desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, acá embarrando el aire, programa 47. ¿Siete? ¿Tanto? Wow. ¿Y cómo se llama? ¿Yo estoy re bien? Yo estoy re bien. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Bien nada más? Ay, bueno. Vas a tener que escuchar y prestar mucha atención al programa de hoy porque no está bueno, ¿eh? Hay que estar muy bien, re bien. ¿Ok? Bueno, no sé qué viene tu sacada de lengua que ni se ve en el programa. Desde ya, excelentes tardes. Vamos a ir trayendo toda la buena vibra que necesitamos acá. Sabemos que cuando nos cargamos de buena energía pasan cosas lindas. Así que les invitamos a disfrutar este hermoso programa. Sí, incluso... Ni se te ocurra abrir la boca a vos. Si hay alguien que hoy no puede hablar, porque me dijeron, tu compañero de radio es re tóxico, te está haciendo mal, tira bajones y bajones en el primer bloque. Hay una visión Jon Snow del mundo, ¿no? Como Winter is coming, así, ¿no? ¿Eso no da? Hoy no da. Hoy no nos importa en que haya compañeres preses. Hoy no nos importa porque tenemos que concentrarnos en estar bien, que no haya transporte para las escuelas ni ninguna de esas cosas, ¿sí? Juicios tampoco, ¿no? No, juicios, pero menos. ¿Cómo me bajonea esa gente que viene y te cuenta de los juicios? Mira, no sé, ¿viste? Lo importante acá es estar bien. La buena onda. La buena onda. Así que arrancamos un programa Buena Onda. Dale, ¿cuál es la consigna? La consigna hoy es algo así como tiranos tu máxima de autoayuda. Ajá. Esas frases que te ayudan a estar bien. Eso sí, sabelo, nos vamos a burlar de ellas. Con lo cual no nos tires algo que sea muy sagrado para tu ser. Yo ya estuve leyendo, que después les voy a comentar algunos tips para hacerme amigues, porque la verdad es que programa vamos perdiendo amistades. Ay, no. Eso no. Es mala onda, es un bajón. Mala onda, es no, un bajón, no da. Entonces, si te copás, ¿a dónde nos tenés que llamar? Al 2944-802315. Igual, intenta, si podés, mandarlo por mensaje más que llamar. Ah, claro. Sí. Muy bien ahí. Porque estar al lado de gente sabia a uno le hace bien, ¿no? Te superás si tenés la apertura mental como para recibir lo que te comentan, creces. Así que te agradezco. Mira, mucho, compañera de programa. ¿Te puedo decir algo? Sí. La cosa es que vos como que no me dejás hablar medio, porque yo... porque por cada frase que digo hay algo malo y algo bueno. No seas tóxica. Entonces escribí... Más tóxica serás vos. Cargado el asunto. No estamos en on, ¿eh? Hay que llamar al 2944-802315. Al micrófono le hablamos. A vos te estoy hablando. Llámanos y tiranos tus máximas. Que no nos llamen. Ay, dale con pernillo, no me superé. Mientras ustedes charlaban de cosas tan lindas, yo encontré dos buenas noticias. Ah, muy así, bien. De acuerdo al programa. Y dice: en el año 2021 vivimos una de las mayores catástrofes de nuestro país. ¿Qué hacemos por el bosque que perdimos? Reforestemos. Entonces dice, propone reforestar este domingo 8 a las 11 de la mañana en el arroyo Corbata Blanca de El Hoyo. Me salgo del personaje porque la verdad que es una excelente propuesta. Se viene reforestando en ese mismo lugar y bueno, hay otras propuestas que de a poco aparecen, pero bueno, esta es la última que nos llegó. Y después hay una actividad que vi hace poquito, que sería el martes 10 de octubre, o sea, un par de días después, de 8:30 a 21 horas, intervención en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, Guardianes de la Educación Pública, se llama. Habrá una producción colectiva entre estudiantes y docentes de una obra escultórica tallada en madera y emplazada en frente del instituto. Partimos de reconocimiento y valorización de los chemamuyes del pueblo mapuche. Inspirados en ellos, trabajaremos juntos para materializar la idea de protección, resguardo y cuidado de la educación pública. Bueno, están todos invitados a participar de una jornada de trabajo artístico, debate sobre educación, producción de estampas serigráficas, radio, entrevistas y música. Bien. En Instituto de Formación Docente, Liniers y Alberti. Me intriga mucho. Ojalá me pueda pegar una vuelta. Y después también tenemos un evento al lado mañana. Sí, ahí te lo busco. Ahí me buscás la info, pero por lo pronto nos juntamos en el Galeano a fiestar. La propuesta va a incluir intervenciones teatrales, músicos en vivos, DJ y unas cuantas cosas más. DJ. No. Bueno, igual uno se puede sacudir con su música, pero bueno. Me estás bajando la autoestima. Peligro. Bueno, empieza a las 20:30, entrada al sombrero consciente. Esto está divertido. Pizzas de alas va a haber, las famosas pizzas de alas. Empanadas veganas, la amada. Que hay compañeros que en este mismo momento están preparando la masa, ¿no? Sí, están amasando ahí en el Galeano también. Bueno, cerveza casera Auca y limonada. El programa sería a las 20:30 empieza la Liga de Improvisación Comarcal, LIC. A las 21 música de Sol, que canta autora. A las 21:30 ya empieza DJ Rap Marabunta y Freestylers. DJ Facu Acosta, con la proyección de algunos videos ahí. Y a las 23 el DJ Dubmaster. Y a las 24, DJ Kio. Bien. Y todo lo que recaudemos son para juntar unos pesos para la radio que nos viene haciendo falta. Invita Otras Yerbas, FM Alas y Centro Cultural Galeano. Digo que nos hace falta, por un lado, por el tema de cuestiones técnicas que necesitamos como arreglar equipos y demás, pero también porque estamos soñando con ir arreglando o mejorando el nido alado, ¿no? Y no paramos de soñar hasta el Zoom. Totalmente. Así que venite y aporta tu dinero. Sí, bueno, y también su buena onda. Su energía, su alegría. Sí, y todo. Tu hambre. Y tu hambre, que va a haber cosas ricas. Bueno, y arrancamos. En el principio es el grito. Nosotros gritamos. Ante la mutilación de vidas humanas provocadas por el capitalismo, un grito de tristeza, un grito de horror, un grito de rabia, un grito de rechazo, un no. El punto de partida es la oposición, la negatividad, la lucha. El pensamiento nace de la ira, no de la quietud de la razón. No nace del hecho de sentarse, razonar y reflexionar sobre los misterios de la existencia. Hecho que constituye la imagen convencional de lo que es el pensador. Empezamos desde la negación, la disonancia. Es un murmullo inarticulado de descontentos, de lágrimas de frustración, de furia, un rugido confiado. Nuestra disonancia surge de nuestra experiencia, pero esa experiencia varía. A veces es la experiencia directa de la explotación en la fábrica, de la explotación en el hogar, el estrés en la oficina, del hambre y la pobreza, o la experiencia de la violencia y la discriminación. Es imposible leer el mundo sin sentir rabia, sin sentir dolor. Confusamente, tal vez, sintamos que estos no son fenómenos aislados, que entre ellos existe una relación, que son parte de un mundo defectuoso, que no son injusticias parciales, sino parte de un sistema que está profundamente equivocado. Este es nuestro punto de partida. El rechazo de un mundo al que sentimos equivocado. La negación de un mundo percibido como negativo. Nuestra furia se alimenta constantemente de nuestra experiencia, pero cualquier intento de expresarla se topa con una pared de algodón absorbente. Nos encontramos con multitud de argumentos que parecen bastante razonables. Existen demasiadas maneras de rebotar el grito contra nosotros mismos, de mirarnos y preguntarnos ¿por qué gritamos? ¿Es por nuestra edad? ¿Por nuestros antecedentes antisociales? ¿O solo por algún desajuste psicológico que somos tan negativos? ¿Se trata de que tenemos hambre? ¿Dormimos mal? ¿O solamente tensión premenstrual? ¿Se trata acaso de que no entendemos la complejidad del mundo? ¿O las dificultades prácticas de implementar un cambio radical? ¿No sabemos que gritar no es científico, no es racional, no es positivo? John Holloway. Desnudarse es cerrar los ojos, dejarse flotar. Sin duda desnudarse es arrojarse a un sitio incierto, no dejarse engañar por las modas ni los cuentos, porque desnudarse es fluir al compás del sueño. Desnudo mi voz por el amor. nos maten más en esta tierra bendita. Desnudo de amor. Embarrando el aire. Bueno, antes que nada, nos llegó un mensaje de Radio Participancia que dice: no hay caso. ¿Lo lees? No hay caso, con internet se cae, escucho un minuto y me pierdo dos. Así que lo que vamos a pedir a nuestros oyentes es que intencionen y todo va a andar mejor. Y le pedimos a este oyente que se ponga las pilas. Que... Radio Participante. Que vibre más alto para que no se le caiga internet. Claro, muy bien. Ahí está. Bueno, y ahí, después de las palabras que escribía John Holloway, escuchamos una canción que es hermosa, de Anahí Pereira, Desnúdate. Desnudarse, perdón. Y justo Anahí va a estar cantando, tocando junto a Adrián Vivas hoy en Epuyén a las 21:30 en Punto 40 Cervecería. Y bueno, Los Cóndores 1112, ahí, bueno, en unas entradas económicas, populares. Y el tema este de Anahí llegó de una manera genial, porque bueno, estábamos tratando de meternos en este mundo, que no sé, nosotros le pusimos autoayuda, ¿no? Pero me parece que excede la autoayuda, que es todo un paradigma que iremos definiendo a lo largo del programa, de qué se trata, o intentándolo hacer, porque la verdad no sabemos demasiado, y hoy más que nunca me parece que está bueno el reivindicar el no saber. Pero bueno, entre tanta cosa barata de receta, de lo que había que hacer, cómo había que sentirse, cómo había que hacer los pasos para la introspección, surgió esta canción que me parece que habla de una búsqueda muy distinta, ¿no? No, pensaba ese no saber, digo, no saber es parte del problema para el pensamiento positivo, porque si no sabés, no intencionás, no pedís correctamente al cosmos y nada, seguís girando en círculos porque no te manda lo que necesitarías. Tendrías que saber, digamos, para poder intencionar con claridad. ¿Y qué pedimos al 2944-802315? Le pedimos que nos manden frases de autoayuda o alguna de las cosas similares, ¿no? A ver si sabemos algo de una vez. Justo cuando casi arrancamos a hablar al mismo tiempo, estaba también, quería salir con eso, de esto que decís, reivindicar el no saber es algo por ahí interesante o enigmático. ¿A qué te referís con esa frase que tiraste ahí de buscapié? Y no, porque me parece que hay veces que muchos de estos discursos se apoyan en que hay veces que no nos bancamos el no saber, porque cuando no sabes y tenés ganas de saber, te genera un montón de preguntas, y a veces las preguntas angustian. Responder esas preguntas y ver que no se terminan de responder y que por ahí abren más preguntas es todo un trabajo. Y como hay veces que estamos tan abatides, me parece que intentamos como huirle a eso, a esa búsqueda, ¿no? Y tener ya como lo... ¿cómo se llama? ¿Macroprocesado? Ultraprocesado. Ultraprocesado. Como, viste, no pienso. Alguien pensó por mí, lo que yo tengo que hacer porque, perdón, pero voy a sumarle a este mundillo de la autoayuda también los protocolos, ¿no? Donde ahí por ahí pasa a ser como frente a distintas situaciones que requieren una solución novedosa y particular y donde no hay garantías y lo que hay es una apuesta de cómo resolver. Y hay muchas maneras distintas de resolverlos y según cómo uno lo encare pasarán distintas cosas. Todo ese trabajo hay veces que nos los queremos ahorrar teniendo protocolos y respondiendo con respuestas automáticas, ¿no? Como si fuera una y otra vez el intento de no tomarse el tiempo de pensar. La mala prensa de la angustia, de la ansiedad, del atravesar procesos de dolor, ¿no? Que tienen en parte en estas visiones, ideologías, paradigmas o como querramos titularlo, de imperativos, en el fondo son re imperativos, ¿no? De felicidad, pero también, ¿no? Como no son así de deberes supuestamente sacrificiales, pero de alguna manera te van en esa línea. Y como esa gente que sí, por ahí se detiene en la pregunta o asume la angustia, por lo menos, muchas veces también se la etiqueta de tóxica, de la que hay que alejarse, de que te drena la energía, ¿no? Y como, bueno, se ve bastante nocivo para que le está pasando mal, como que te vuelve a redoler, digamos, de alguna manera. No, y también pensaba que, bueno, más allá de lo que podamos ir haciendo cada quien, y cómo llevamos esa angustia, como que a mí me parece que falta mucho a nivel como sociedad o cultura, ¿no? No tenemos como rituales, espacios, posibilidades de duelo colectivo, por ejemplo, o no sé cómo decir, como si no hubiese espacio cultural para sobrellevar eso que nos duele entre todos, y cada vez parece que esos mini espacios se van achicando más. Eso por un lado. Y por el otro lado, tratando así como de volver como a la temática como más social, me parece que esto no se trata de qué puede hacer cada quien, ¿no? Algunos somos más negadores, otros menos y demás, y está bien. Pero hay un uso específico que me parece que hace el poder, ¿no? Y ahí vuelvo a las palabras de Holloway. No sé cómo la ven ustedes. Sí, yo pensaba por ahí en todos estos discursos de autoayuda y de exacerbación del yo, de la individualidad, del ensimismamiento. No sé, le podríamos poner un montón de epítetos más y de sinónimos más, pero como que terminan siendo, operando, reforzando una práctica que tiene el sistema para sustraernos de un contexto comunitario, un contexto social, de una cadena histórica. Hay mucho de eso. Entonces, cuando el sistema logra su cometido, o se lo propone muy fervientemente a través de todos los medios básicamente hegemónicos de la educación, de la comunicación, cuando más o menos está en esa empresa, aparecen estos discursos que vendrían a ser como una especie de muleta, ¿no? Para compensar el dolor que produce semejante separación, semejante abstracción de lo social, de lo comunitario, de lo barrial. Hay un montón de palabras que podemos poner ahí, pero que tienen que ver con sustraernos del colectivo y darnos como forma individual carne de cañón de la política del consumo y el sistema capitalista. Yo, desde que empezamos a pensar este programa, se me vino como que era importante diferenciar esta crítica al positivismo o este positivismo de lo que nosotros venimos trabajando como esperanza, ¿no? Me parece que la antinomia a este positivismo no es en los finales catastróficos, ¿no? El no poder soñar, el no poder creer que las cosas pueden cambiar, que podemos organizarnos de otra manera, que podemos buscar otra manera de hacer comunidad, de vivir, sino que me parece que se llevan re bien, ¿entendés? Como el mundo no puede cambiar y el mundo nos duele, y la verdad que nos damos cuenta todos que nos duele, como da lo mismo, como nada cambia, bueno, ¿sabes qué? Protegete, como si esta ayuda fuera una especie de caparazón. O resignación también, ¿no? Sí, como bueno. Hacete tu propia burbuja, tu propio mundo y disfrutá a pesar de todo, ¿no? Hay inclusive tips para alejarte de lo que jode del mundo. Sí, y también pensaba en el discurso del triunfador y el fracasado, ¿no? O la triunfadora. Todo esto... Podés no usar el A, te lo regalo. Bueno, pero toda esta idea de que, bueno, es posible en un contexto de, no sé, de miseria, que surja alguien que triunfe y que, no sé, que pese a todo lo que está ocurriendo, le vaya bien, entre comillas, ¿no? Y ya solamente decirlo y sostenerlo y pensarlo y hacerse carne de un discurso así tiene implicancias dantescas, podríamos decir, a nivel social. Es que en esta lógica en la que todo depende de vos, si te va mal, es tu culpa. Es culpógeno en ese sentido, ¿no? Sí. Como que te responsabiliza, y ahí el éxito también fue tu capacidad de ser autoemprendedor, ¿no? Si te enfermás, bueno, estuviste vibrando bajo, te bajaron las defensas y es tu responsabilidad, estás desocupado, no es que... Y niega lo social en el problema, digamos, en la raíz y en la posibilidad de elaborarlo. Digo, me parece que el rito hoy es ese, ¿no? Si hay algún rito como intentar reprogramar tu mente, creo que la terapia también, la terapia individual, me parece que es parte de los ritos actuales, como que florecen posibilidades que, digo, me parece interesante explorar modos de llevar la vida y tramitar la angustia, pero me parece que a veces esto como que se refuerza en esta cuestión de que vamos a resolver un montón de cuestiones desde lo individual y no abordamos ni el... digamos, no pensamos el problema como nace colectivamente ni el modo de elaborarlo. Creo que está muy ligado a los tiempos y los proyectos del neoliberalismo con ese individualismo exacerbado, y siento que es un modo de subjetivación ante este dolor del mundo, hasta estos vínculos pasados por los objetos que nos vuelven objetos de producción de ganancia. Bueno, ¿cómo me subjetivizo con una sonrisa, con un pensar positivo, con una renuncia a la posibilidad de transformar un montón de cosas, pero reprogramando mi mente, creo que tengo algún tipo de manejo y control de lo que me va pasando. De alguna manera me coacheo y ya no me hace falta luchar por la transformación, ¿no? Porque en el fondo, como se negamos el dolor, negamos la angustia, negamos la derrota, ¿no? Volvemos al neoliberalismo, digo, se impuso con una derrota histórica, lo hemos hablado en toda América Latina, en el mundo, digo, la caída de los proyectos de transformación tiene sus consecuencias, y si nos niegan la posibilidad de lograr esa derrota y nos la autonegamos, va a ser difícil salir a transformarlo. Porque nos duele, ¿no? Elaborarla, porque en el fondo tenemos que disputar mucho de nuestro modo de vida, ¿no? Que nos va a incomodar, decir, che, tenemos que vivir otros modos, tenemos que... Para romper este mundo que nos derrotó, tenemos que también rompernos un poco nosotros. Eso no es tan fácil, más allá de decirlo. Yo digo, bueno, aboliamos el patriarcado. Bueno, ¿cuánto tengo que deconstruir y cuánto duele eso? El colonialismo, el capitalismo. Hay que decrecer. ¿Hasta qué punto vamos a estar dispuestos? Y un poco preguntándonos sobre estas cosas, decidimos ir a preguntarle a una trabajadora de salud mental, de la salud mental pública, digamos, psicoanalista ella, a ver qué sentía ella que tenía como impacto, por un lado, en las personas que escucha, pero también si estas lógicas se estaban imponiendo en los servicios de salud. Bueno, un poco respondiendo al pedido, a la pregunta acerca del efecto, o bueno, qué es lo que viene pasando, o el impacto, diría yo, de todas estas cuestiones de autoayuda y neurociencias que andan tan de moda en estos tiempos que corren. A veces me parece una manera interesante de pensarlo por el lado de que son como salidas desde la soledad, con lo cual no son ninguna salida, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en todo este tema de las neurociencias, que en una época donde la complejidad es algo que es imposible no tener en cuenta, ¿no? Pensando en que los problemas son complejos, que cuando hay situaciones uno tiene que tratar de pensarlas o abordarlas como eso, ¿no? Como cuestiones complejas, es como un retroceso, ¿no? Es como dar muchos pasos para atrás y simplificar las cosas y pensar que todo se puede explicar desde una alteración orgánica, algo así, un mal funcionamiento. Y con esto del mal funcionamiento, pensaba también en las cuestiones que tienen que ver con la norma, ¿no? Porque si uno hace un recorrido por el DSM-5 o el 4, bueno, todos estos manuales de psiquiatría americanos con los que desde las obras sociales, las prepagas y también desde los espacios de salud pública se nos pide muchas veces que encuadremos a las personas que nos consultan. Son diagnósticos donde todos somos trastornados, todos son trastornados. Entonces es como si nos encaminásemos hacia una sociedad de trastornados que no tienen pertenencia a ningún lugar, como si fuesen, qué sé yo, como si fuese válido la descripción de algo para alguien que vive en una punta del planeta como en la otra, como si una persona no fuese un montón de historias, un montón de relatos, un montón de vínculos, de seres que la rodean o que la han rodeado y que la dejaron donde está. Sería un poco como en un momento de bastante soledad seguir encerrándose, ¿no? O comprarse un libro de autoayuda y leer a ver cómo puedo ser mejor para poder ser más normal y pegar más en las cosas que se supone que son normales, que la gente normal hace. Y es como bastante patético, además de nocivo, ¿no? Porque en realidad pensar a las personas tratando de hacerlas entrar en esas cuestiones y con recetas prefabricadas es un poco como empobrecedor. Prácticas que lo que hacen es desvalorizar la palabra, desvalorizar la historia, en fin, deshumanizar. Como si una persona fuese un organismo que si funciona correctamente se va a comportar de una manera previsible y ordenado según algo que pensó, qué sé yo quién, y que decidió que eso es lo que debe ser y que eso es lo que está bien y que eso es lo normal. Como si fuese lo mismo alguien que está, no sé, en Vancouver, que alguien que está en Wilde, que alguien que está en Esquel. Como si no fuese que las personas somos como el lugar en el que habitamos, que somos también ese lugar, el que pisamos, que ese lugar tiene olores, tiene formas, tiene temperaturas, texturas, qué sé yo, y que todo eso se va mezclando y hace en una persona. Y me parece que lo que se pierde en esas cuestiones de la autoayuda es la posibilidad de que todo eso que hace una persona quizás se encuentre con otra persona en una consulta donde puedan establecer algo del orden de la conversación. Y bueno, y quizás desde ahí uno que es el que consulta y otro que es el que intenta escuchar y quizás con algunas herramientas pensar juntos, a ver alguna manera de que ese que consulta, en general porque está sufriendo y padeciendo de algo, pueda empezar a sentirse un poco mejor. Pero bueno, para eso no hay manera de que haya una receta dada. Entonces esos manuales que tienen recetas tan rígidas para personas ficticias o para seres ficticios que no existen en ningún lugar. Lo más peligroso de todo eso es anular diferencias, anular y aplanar las diversidades, o sea, sacar todo lo que hace de humano al humano. Las historias no arreglan nada ni salvan a nadie, pero quizá hacen del mundo un lugar más complejo y a la vez más tolerable. Y a veces, solo a veces, más hermoso. Valeria Luiselli, Desierto Sonoro. Embarrando el aire. Sabrá que nunca mucho tiempo verás que siempre demasiado. Intenté medir el viento, y que solo somos canciones, cada canción es un invento. Ramo de notas que acompasan, tal vez algún presentimiento. Si lo que digo no es cierto, es que yo tengo mis verdades. Que van cambiando con el cuento, que me atraviesa entre cantares. Será la música la excusa que a mí me lleve hasta tu casa. Después recorreremos plazas, veredas y alguna utopía. Hablando de cambiar el mundo, tan solo con una sonrisa. Sabrá que nadie, mucha gente, dirá que nunca mucho tiempo. Que siempre demasiado. Cuando intenté medir el viento, y que solo somos canciones, cada canción es un invento. Ramo de notas que acompasan, tal vez algún presentimiento. Si lo que digo no es cierto, es que yo tengo mis verdades. Que van cambiando con el cuento, que me atraviesa entre cantares. Será la música la excusa que a mí me lleve hasta tu casa. Pues recorreremos plazas. casas, veredas y alguna autopista. Hablando de cambiar el mundo. Tan solo con una sonrisa. Escuchábamos a Mochi, Sabrás, y antes un separador en torno a las historias, el lugar del arte, ¿no? Para elaborar la vida, que le pone un poco de... se nos mete en el mundo de las afecciones y también pasa por el pensar, pero no diluye lo que nos está pasando, ¿no? Y antes una compañera que nos traía la voz desde espacios de proyectos de salud. Me quedé mucho rebotando ahí con el lugar de la lógica del diagnóstico, de los manuales, y que también, ¿no? Reivindicar el hacer diagnóstico. Me parece que es importante poder diagnosticar cosas para pensar la realidad en que vivimos, pero no siempre creyéndonosla como algo cerrado, sin finalizar la pregunta, ¿no? Creer que se pone ahí una etiqueta con esa fascinación identitaria que ya nos resolvió todo, y bueno, ya sé qué tengo, ya sé cómo tengo que actuar, ya sé cómo es el mundo, ya sé cómo salir de esto y a dónde tengo que llegar. Bueno, eso no, nos destruye, me parece que la culpa de alguna manera, o yo la quiero leer así. Igual me parece que está hablando de un instrumento específico de diagnóstico, que son los manuales, no sé por dónde vamos ahora, si el DSM-5 o DSM-6, no sé. Y perdón, mucho, no me importa, así que no voy a ir a averiguar. Que, digo, el mundo de la psicología es re complejo y hay muchísimas teorías muy diversas que directamente, ¿no? Uno podría plantear si son como corrientes que hablan de distintas cosas o directamente se tratan de disciplinas diferentes. La solución que se generó para que se pudiese hablar más o menos del idioma son unos mamotretos, realmente son unos mamotretos, donde se manejan como diagnósticos claves. Estos diagnósticos se hacen a través de síntomas. Sinceramente, si alguien tiene oportunidad de verlas, que me parece que es de lo que hablaba la compañera, digamos, entras en todos, porque vos podés tener poquito, mucho o nada. Por supuesto no lo dicen así, moderado. Entonces, no sé, te preguntan, ¿tenés problemas de sueño? Dale, ¿quién no? Digo, este mundo es un problema con el sueño. ¿Tenés problemas de alimentación? ¿Tenés pensamientos negativos? ¿Pensaste en la muerte? Digo, son todas cuestiones... Problemas no resueltos con tu madre. Con tu madre, claro, seguro que ahí entras. Entonces, según la sumatoria que vos des de todos estos síntomas, llegás a tener un diagnóstico, que son todos como patologías, y que la verdad, para lo único que me parece que sirve, es para un criterio de medicalización, ¿no? Si vos tenés tal diagnóstico, se supone que te va a andar bien tal pastillita. Ahora, no es lo mismo, suponete, no sé, vamos a tomar lo que incluía Karina con el tema del territorio. No es lo mismo vivir en... ¿cómo se llama? Ay, acá, bien al sur. ¿Es que? No, en Ushuaia, y tener problemas para dormir a la noche, que tenés una noche larguísima, que tenerlo en Buenos Aires, donde la noche, qué sé yo, a las 10 de la noche ya estamos de noche. Digo una pavada con lo de la hora en el que sale o se mete el sol. Pero no hay nada que tome como lo cultural, lo histórico, lo territorial para ninguna de estas personas, ¿no? Pura receta, puro vacío. Sí, me atrevería a decir que hasta fueron impresas en farmacéuticas, esos manuales. Y... ¡no seas tóxico! No, pero digo... No pienses en complot, que van a venir los complots. Por ahí hasta incluso fueron redactados al revés, viendo qué generaba cada fármaco, vieron a qué síntoma les encajaba mejor. Exactamente, está construido así, más allá de todo chiste, está pensado en función de qué medicación va a ser viable, más que en función de algo que te diga algo sobre esa persona. Nos llegaron radio participancias para leer. Y llegó Mateo. Y llegó Super Mateo. Aquí. Lo intencionamos y llegó. Sí, escuché, sentí las vibras desde este lugar y me vine. Bueno, dice la radio participancia. Hola, embarrades. ¿Qué vibra tienen hoy, eh? Mi máxima de autoayuda es contar hasta 100, hasta 100.000 antes de matar a alguien. Y repetirme el mantra, es lo que hay, paciencia. Dice ahí la radioparticipancia que no le da mucho resultado, pero debe admitir que nos quiere. Así que... Ah, bueno, eso fue porque la mandamos a intencionar para que se sostuviese el internet. Debo decir que más allá de que no dé muchos resultados, matar a alguien tampoco da muchos resultados. Está por suerte comprobado históricamente. ¡Qué aburrido! No sé, depende. Ahí hay algunos ejemplos históricos de contrario. Bueno, no debatamos sobre el respecto. Acá hay otra radio participancia que dice... Hola, embarrando. Escuchando la consigna se me vino a la mente una charla con amigues en donde me recetaron hacer yoga y meditación y terapia de sonido. Seguramente me vieron un poco falto de paz, pero de lo que hablábamos era de la escasez de lluvia y el aumento de precio de la comida. A veces nos recetamos tranquilidad adormecedora, muy funcional al sistema. Cuanto más nos relajamos, más alejades estamos de cambiarlo todo. Desde Sierras Chicas, Córdoba, Isquitipe, se escucha bárbaro, un abrazo, Emi. ¿Ves? Emi intencionó como corresponde, a ver si la otra oyente se pone las pilas. Mala onda. Mala onda por ahí. Nada, me tomo este atrevimiento porque es una amiga querida. Che, pero me parece que es justo, ¿no? Porque, digo, me parece que una de las pocos espacios que tenemos culturalmente es la charla con amigues. Como para poder tramitar algo de lo que nos pasa. Y me parece que estamos en un momento en el que hasta eso falla, ¿no? Es como re típica que vos cuentes algo que te pasa y la otra persona, creo yo que porque se angustia o porque le pasa algo parecido, tiene poca tolerancia y enseguida te empieza como a recetar... Soluciones, quehaceres. Y lo otro que está pasando mucho en las charlas es este no bancarnos la catarsis. Yo quisiera también reivindicar la posibilidad de hacer catarsis en común. Me parece que le tenemos con esto. Como se vuelve muy supuestamente tóxico decir que te estás pasando mal, que hay cosas que te molestan, que te incomodan, que hay contradicciones que te duelen, que la vida te golpea. Y como no está la solución rápida, como queremos la solución mágica rápida, por momentos nos agarra una ansiedad inmensa y cualquier compa que se acerca con algo, que nada, que intenta contar qué le pasó, enojado, que es, me parece que es bastante importante, y bueno, llevarlo al arte mucho mejor, ¿no? Ya nos decía Aristóteles, todo lo transformador, lo terapéutico que tiene eso. Bueno, como rápidamente intentamos bloquearlo, o no sirvió para nada porque solo hicimos catarsis. Digo, bueno, necesitamos hacer mucho más que catarsis, pero necesitamos hacer catarsis, no nos las tapemos más. Por favor, escuchemos nada, pongamos oído ahí, porque si no, vamos a tener que hacer muchas más terapias todavía. No, y un contraejemplo que se me ocurre es como tras la muerte de Santiago, en Puelo nos juntábamos todos los primeros, y yo siento que con poca actividad, ¿no? Nos juntábamos con un micrófono abierto y por ahí un par de propuestas. Y la verdad es que se abría ese micrófono y pasaba de todo. Y yo recuerdo esta mezcla de llorar, no eran momentos alegres, estábamos muy, muy tristes, nos asesinaron a un cumpa, pero sin embargo hacía bien. ¿No? Era como poder asumir entre todes y no sentirte... No da lo mismo lo que te duele cuando estás sola que cuando estás acompañada, ¿no? Me parece que no vamos a mandar los tips para sobreponerte al dolor, pero me parece que ahí hay una pista, ¿no? No, y otro, me hiciste acordar otro momento triste en el mismo lugar, en la plaza de Lago Pueblo en este caso, cuando se aprobaba la zonificación. ¿Se acuerdan? Esa votación funesta. Y era una situación dramática, muy, muy triste. Había gente que no entendía qué estaba pasando, o no lo podía creer, o no lo quería entender. y estar ahí, no en la soledad, sino acompañados de entre nosotros, fue muy importante, porque justamente a partir de ahí enseguida pensamos, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Además de compartir el dolor que nos ocasionaba el hecho. Yo recuerdo así como de ese día a nivel personal estar llorando y que de repente alguien al lado empezó a cantar como en, me voy a poner a llorar, como en Mendoza les va a pasar, y acordarme de que Mendoza había podido frenar la historia y de esta persona que estaba cantando muy despacito empezar a cantar todos juntos. Y después de eso surgió la posibilidad de ir a una ruta, de conectarnos con los cumpas de la costa de Esquel, ver cómo se estaba. Pero qué distinto, ¿no? Hubiera sido estar sola en casa y llorando sola. Y cuánto más distinto si yo creía que lo que me ponía triste era porque no había logrado disciplinar bien mi interior, ¿no? El problema no era la megaminería, sino que no reprogramaste tu mente correctamente. Bueno, encontrarnos, salir a la calle, buscar esos espacios, me parece que son lugares que por momentos re sabemos y que nos cuestan, ¿no? También porque, de vuelta, cuando nos encontramos en lugares queremos que se resuelva todo fácilmente, y el vínculo también es doloroso y hay desencuentro en el encuentro con el otro, y eso también, digamos, la salida vuelve a ser la dispersión, el fugar, en vez de seguir buscando la vuelta de, bueno, cómo nos cuidamos, sin masoquismo, ¿no? No, la idea no es pasarla mal, ni esta idea de militancia triste que hemos dicho, la venganza, ser felices. Y me parece que ahí, y veníamos con una experiencia re dolorosa también, en la ruta previa a esta que están contando, que nos habían salido mal muchas cosas, reprodujimos lo peor del mundo dentro de nuestra búsqueda de lucha contra él. Igual, digo, seguimos apostando por lo colectivo y pasó un encuentro de los más alegres, si se quiere. Yo no vi nunca tanta gente sonriéndonos, incluso con los autos que estábamos frenando y colaborando. Digo, me parece que hay algo ahí de pistas de cómo tramitar las heridas en común. Y nada, que tienen otras derivas que la solución mágica o de negar lo que está pasando o que es un problema personal o de un pueblo o de una persona. O esta idea de, bueno, que el militante de izquierda es un resentido o el luchador social es una persona solo con melancolía, ¿no? Que está solo para dar la vida. Y... Es que, perdón, esa estética también existe, ¿no? La estética de que aquellos que luchamos o queremos cambiar el mundo tenemos que estar tristes, deprimidos, amargados, culpa por sentir, alegría. Digo, está esa estética, la estética sacrificial. Sí, creo sí, sacrificial. Che, están yendo radio participantes, a ver si leo algunas que llueven directamente. Epa. Me vienen muchas frases. Tener que soltar, si sos negativa, te vuelven cosas negativas. Pensar primero en una. No tengas expectativas para no sentirte frustrada. Bueno, un montón de frases. Y son durísimas, porque sí. La salida no es el apoyo mutuo, no es con otro, no es la solidaridad, ¿no? Como que es como un plan, es un programa de sostener lo que hay, digamos. Che, no, y el tener que soltar, que me impactó especialmente, hay veces que te vuelve loca, porque hay cosas que uno no puede soltar. La verdad no es una elección, qué sé yo, si... Vos estás criando a alguien, tenés que comer, tenés que conseguirte un techo, o sea, ¿qué soltás? Está siendo tan dura la supervivencia que ¿qué soltás? No, ¿quién habla? Ay, bueno, me enojo. Sí, yo pensaba que a veces hay frases de estas que te pretenden ayudar que en realidad te angustian más. O sea, como, bueno, yo no puedo soltar, entonces ¿qué hago? No sé, ni puedo hacer catarsis, puedes perder tiempo, o mis amigues no me quieren escuchar. ¿Y qué hago? Bueno, acá llega más y dice, recién me engancho, otra radio participancia, ¿no? El problema de hablar de lo que te pasa con amigos y familia es que todos tenemos tantos problemas que no queremos escuchar los de los demás. Con los nuestros nos alcanza. Bueno, justo. Y a ver, acá hay otra. Dice, yo me pregunto igual. A ver. Escuchando la radio participancia, ¿nuestros problemas no son también los de los otros? ¿No se comparten acaso la mayor parte de los problemas que tenemos? ¿O no? Y sí. Si la salida de este falso espiritismo es individual, es una religión individualizada, quizá la solución es colectiva. Entonces, si apostamos a lo colectivo, la salida no, es decir, los problemas nos vemos reflejados en los problemas de los demás y nos enfrentamos juntos, digo, ¿no? Sí, es una de las claves, creo, ¿no? Cuando en la otra radio participancia decía que estaban hablando del precio de la comida, de que no llovía, o la falta de transporte escolar, no sé, hay un montón de problemáticas que no son personales, individuales o de una familia en particular, sino que también están las problemáticas como se pretende circunscribirlas, atomizarlas. En realidad es colectiva la cuestión. Y ahí me vuelve la idea del diagnóstico de ver en los pequeños problemas personales, supuestamente, lo colectivo, ¿no? Esto de lo personal es político, me parece que rebota ahí. Ahora digo, ¿cuánto insensibilidad que termina generando todo esto, ¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Como hacer una coraza de que no me duela el mundo, que no me duela el otro, y yo tampoco tengo que sentir mi propio dolor. Prácticamente. Obturar continuamente. Che, y que aparte es como un observable, que muchas veces cuando vos escuchas al otro y acompañás al otro en su problema, no sé, que le duele la muela, por ahí a vos te duele menos la cabeza. Y es esto pasa. Tengo tiempo para una radioparticipancia más que está llegando acá. Dice, siempre en todos los casos está mal la autoayuda. ¿Siempre es una práctica individualista? Es una pregunta. Pregunta, ¿no? Bueno. Después, o la contesta el educando... ¿Se puede generalizar? Agrega. O la contestamos después del educando, pero primero la tanda. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Bueno, hola, acá educando adultos, embarrando el aire. Pero antes que nada, teníamos que leer algo que estuvimos buscando recién y que a Anti le parecía importante leer. No. Dale, léelo. No, para, primero, ¿te acordás que en el otro bloque, en el bloque de adultos, o sea, en el aire anterior, dijeron unas preguntas? ¿Las escuchaste? No. ¿Quieres leerlas de nuevo? A ver, para. No comas en el estudio, tenemos... O sea, tenemos que hablar, no tenés que comer. Pero está rico. Mira, escucha. ¿Siempre en todos los casos está mal la autoayuda? ¿Siempre es una práctica individualista? ¿Se puede generalizar? Y después, ahora, hay otra red de participancia que dice, cuando es demasiada la ventaja de tu atacante y no puedes huir, por ejemplo, ¿es mejor morir peleando o seguir vivo con autoayuda hasta encontrar el momento oportuno de asesinarlo? No saben, ¿verdad? Yo tampoco. Jo. Yo, la verdad, es que pienso que depende a qué le digas autoayuda. Perdón, se escuchan ruidos raros, es que hay... ¡Entró un zombie a sacarnos el mate! Bueno. Culpa mía, porque yo pedí mate y bueno, entró a buscarlo. Bueno, está bien, está bueno, bien. Bueno, si sí. Fue por Abby, lo perdono. Para mí depende a qué le digas autoayuda, porque ponerle la autoayuda a lo que les decimos, o sea, está, de la autoayuda de que estamos hablando, de estos libros y estas frases, como que no me parece buena nunca, pero me parece que hay otro tipo de ayuda que vos te ayudas a vos mismo, que tampoco es que está mal, digamos, como que, qué sé yo, Ayudarte a vos mismo no es que está mal. Igual no sé cómo sería exactamente, pero... pero, qué sé yo. Ayudarte a vos mismo y ponerte una curita cuando te cortaste, no es que esté mal. Es como cuidarte. No es que esté mal cuidarte, sino que... como que... hay veces que te cuidás como dejando a la otra persona de lado como si no existiera. O así. O sea, para mí eso. Y con lo de morir peleando... sí, o sea, me parece que es mejor escapar. O sea, no morir peleando. Si sabes que no vas a ganar, corre. Y esperar el momento justo para volver, qué sé yo. Igual no sé si... Para si hay que mí volver. Sería mejor hacerte amigo de tu enemigo y... Sí, bueno, pero no siempre es fácil y hay veces que el enemigo no cambia. Pero bueno, tenemos algo para leer. El prólogo no lo voy a leer porque ni ganas. Pero contamos qué es o leemos así. No, escuchen muy bien porque es algo importante para que ustedes vayan siguiendo y puedan... hacer bien las cosas. Bueno, pero sí leo el título, ¿no? No, sin título. No, sí, no. ¿Sin título? Sí. Mira, ¿cómo tener muchos amigos? Ese es el título, ¿no? ¿Cómo tener muchos amigos? Uno. Escuchen bien. Uno. Participa en más clubes. Las actividades extracurriculares son un excelente medio para conocer muchas personas con intereses similares. Inscríbete en la mayor cantidad de clubes que puedas, pero asegúrate de participar solo en los que tengas un verdadero interés. Si ya saliste de la escuela, revisa los periódicos o semanarios locales para encontrar clubes a los que quieras unirte en tu ciudad. Supongo que acá sería como talleres, ¿no? Claro. O actividades. Después, si estudias un segundo idioma, participa en los clubes de francés, inglés o alemán. No solo harás nuevos amigos, sino que también tendrás personas con quienes practicar el idioma elegido. Únete a una banda. Las bandas escolares son muy grandes y ofrecen una amplia base de amigos potenciales. Además, tienen tantos instrumentos distintos que de seguro encontrarás uno que te guste tocar. Si te gusta el canto, únete al coro de la escuela. Si es que tienes transporte escolar para llegar a tu escuela, obviamente. Eso no dice. Y bueno. ¿Te gusta convencer a los demás de tus opiniones? Prueba el club de debate. Si es que tu escuela tiene club de debate, ¿no? Porque, no sé, no todos los... Es medio yankee esto, me parece. El club de debate, club de coro de la escuela. Pero bueno. Banda de la escuela. Eso puede ser, llegar a ver. Además, igual no dice banda de la... Ah, sí. Pero bueno, como que traduzcanlo a su día a día, como si no es coro de la escuela, únanse al taller de no sé qué de la escuela o por fuera de la escuela, no sé, vean. A ver. Aparte de conocer personas de tu escuela, también podrás asistir a competencias de debate y conocer chicos como tú de otras escuelas. La verdad es que esas cosas yanquis de competir por el debate me parece que le saca todo el sentido al debate y que no tienen... Me parece horrible eso. Si eres un adulto, te aseguro que en tu ciudad hay grupos de danza, grupos de canto, bandas que buscan nuevos miembros y otras oportunidades para conocer nuevas personas en tu zona. A ver, a mí lo que me parece es que, qué sé yo, pueden ser como consejos, qué sé yo, está bueno, si quieres conocer más gente, unite a talleres y todo así, pero me parece medio raro que haya un tutorial para hacer muchos amigos, es como y aparte, raro. Como que yo, por ahí, no quiero hacer un amigo que le guste la música, porque odio la música, odio los talleres, y a mí solo me gusta jugar jueguitos todo el día en la cama. Bueno, sos re amargada... Mala. Bueno, sí. No mala, pero dale, ¿qué te vas a quedar todo el día en la cama jugando jueguitos? Yo qué sé. Yo no soy así. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, pero pará. Primero... ¿Qué hiciste? Nada, tranquilo. ¿Sacaste el tutorial? No, tranquilízate. Sí, lo sacaste. Es que el mouse anda mal. No anda mal, vos no lo sabés controlar. ¿Qué hiciste? Se me aprieta el otro ¿Qué botón. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé, apreté algo y salió mal. Mira qué rico. Un anuncio de patitas de pollo. Súper industriales. Me estresa este mouse. Esperen, quiero ver algo. ¿Qué hiciste? No sé. Ahí está. ¿Cómo hacerle frente al hecho de no tener amigos? Hay otro tutorial. 2. Participa en un equipo deportivo. Del mismo modo en que algunos equipos académicos y escolares, los equipos deportivos se enfrentan con otras escuelas. Y eso te da la oportunidad de viajar fuera de la ciudad y conocer chicos de otras zonas, con intereses similares. Espera, ahora sigo leyendo, pero... Antes me decías que busque todas cosas de mi ciudad. Club de tu ciudad, No, pero es como... Las dos, que haya dos capas. O sea, por decirlo de alguna manera, como tenés que tener muchos amigos, ¿entendés? Tenés que tener toda la ciudad, o sea, la gente de la ciudad tiene que ser tus amigos, y después todo el país, y después todo el continente, y después todo el mundo. Y después todo... Después todo el hemisferio, después todo el mundo, y ahí después todo el universo. Yo soy amiga de un alien. ¿Estás hablando de Maxi? Sí. Bueno, sigamos. Los miembros de un equipo Los miembros de un equipo también suelen practicar juntos varias veces por semana, lo que te brinda tiempo de sobra para desarrollar vínculos sólidos con tus compañeros de equipo. O sea, está bueno. O sea, qué sé yo. Si querés hacer amigues, hacé tu forma. No busques tutoriales, te lo recomiendo. Te recomiendo que, por lo menos, o sea, qué sé yo, no tenés ningún amigo, amiga, amigue. Entonces, lo que tendría, o sea, para mí, yo tendría que empezar a hablar con la gente más cercana. Y si me parece todas las personas cercanas que tengo que no me caen bien, entonces, no sé. Pero qué sé yo, no recomiendo buscar tutoriales en internet para estas cosas. Para las cosas sociales. Claro, para hacer una mariposa de origami, sí. Eso sí, si querés. Si no querés hacer una mariposa de origami, mejor no, porque te va a reaburrir ver un tutorial. Ay, espera, que no querés veamos hacer. Si hay radio participancia. No, pero no hace falta que saques el tutorial. Lo podemos ver en el celular. Bueno, igual no es tan difícil. Ok, sigamos. Los miembros de un equipo también son... No, eso ya lo leíste acá. Ah. Prueba los equipos de fútbol, béisbol. ¿Béisbol? Facebook, casi digo. Facebook. Anda a Facebook a conseguir amigos virtuales. Yo conozco a la persona que dice, no, sí, ese es mi amigo de Facebook. O sea, somos re cercanos. Algo así dice, y es tipo... Okay, A ver, va de nuevo. Prueba los equipos de fútbol, béisbol o tenis de tu escuela. Si esta no ofrece el deporte que más disfruta, busca equipos de vecindario. ¿Y si mi vecindario tampoco tiene? De la ciudad. ¿Y si mi ciudad tampoco tiene? Del país. Ah, sí. Bueno, vale. Se ponían. En su mayoría, las ciudades cuentan con grupos locales que se reúnen para participar y jugar deportes más casuales. Practicar, no participar. Practicar y jugar deportes más casuales. Como el fútbol o el voleibol. Ay, está re bueno ver vóley, pero no jugar. Ver, bueno, jugar además, también, pero volei, yo... no voleibol. Bueno, a veces le dicen voleibol. Pero vole, con ya vole, ya está la bola. No hace falta ponerle bol. Busca. Por Dios. Busca en los periódicos locales. Periódicos locales. ¿Y yo qué dije? Periódicos locales. Bueno, si quieres que siga leyendo yo. Bueno, dale. A ver. Busca. Tiraste todo. Busca en los periódicos locales, la página web de tu ciudad o internet para encontrar un deporte en particular en tu zona. Si eres mujer, podrías buscar equipos de Roger Derby en tu ciudad. ¿Qué es Roger Derby? Alguien que sepa qué es Roger Derby. Abby, ¿sabes qué es Roger Derby? Roger Derby. ¿Sabes qué es? No sé. Además, ¿sabes qué significa en inglés? ¿Significa algo? No sabe qué palabra será. Roger Derby, Roger, así con Elie. Y Derby es con Y. Y B larga. Bueno, igual, porque si eres mujer también puedes jugar al fútbol, al voleibol, o al béisbol, o al tenis. ¿Qué? Dado que se trata de un deporte de contacto, no es para las personas tímidas. ¿Qué? Carrera de patines. ¿Pero cómo que un deporte de contacto? No sé, por eso empujan y se tiran, no sé. Bueno, no sé. Ignoremos eso. También puede ser costoso participar en uno de estos equipos, pero te divertirás mucho y conocerás a todo un grupo nuevo de mujeres. ¿Qué? Bueno, no sé. Ah, entonces si soy mujer no puedo jugar fútbol o béisbol. O tenis o voleibol. No puedo... Bueno, no sé, seguí. De mala leche esto. ¿Qué estás haciendo? No sé, no tengo ni idea, pero esto me está poniendo nerviosa. Y entonces, ¿para qué lo lees? No, sí, quiero seguir. Respirate, dice la Oper. Ok. Ay, qué lindo. No, ahora yo me toca. No, pero un poquito yo porque vos terminaste. Ok, pero lo primero lo leo yo. Ok. Ay, Dios mío. En la imagen hay un... ¿Cómo se dice? Ah, sí, tenemos que escribir las imágenes, ¿no? Claro. La primera imagen... A ver... Que es la del coso número uno, que era el de... Hay una chica saludando a otra chica y un chico saludando a la misma chica. Y de fondo está un cartel que dice club y otro que tiene algo escrito que no se lee y una carita feliz y tres estrellas. No, más estrellas, pero no, solamente se ven tres. ¿Cómo sabes que hay más? Porque... me imagino. Bueno, por ahí más o por ahí no. Después en la otra hay tres chicas con una pelota de fútbol. Contradice lo que acaba de decir. Hay dos chicas paradas y una chica con una pelota de fútbol en la mano que está mal dibujado porque por la gravedad se caería. Claro, porque la tiene como flotando, ¿entendés? Sí, la tiene como tocando desde arriba, no sé, medio raro. Y después en la tercera imagen, que es la que voy a empezar a leer ahora, hay las mismas tres chicas del fútbol, pero... haciendo algo. Ah, ¿son las mismas? Sí. Haciendo... ¿Cómo es eso? Las escaladas. Esas cosas de escalar. ¿Cómo se dice? Paredes. Da igual, no importa. No la llames, deja tranquila. Esas cosas que son de escalar. Palestrame, nos dicen por acá. Prueba nuevas actividades. Ve un gimnasio de escalada en roca o un club de trapecio. Asiste a un festival de comida o música. Me gusta el trapecio. Empieza un curso de música o actuación. Inscríbete en una clase del gimnasio o en un curso de arte en un museo o galería en tu localidad. Muchas organizaciones ofrecen cursos gratuitos económicos para atraer nuevos clientes. Busca oportunidades en los periódicos locales o en internet. Algunos lugares permiten asistencia gratuita a sus clases o demostraciones si te ofreces ayudar con la organización o la limpieza después de la actividad. Perdón, pero no están diciendo todo el tiempo lo mismo. Unite a talleres nuevos. Anda a talleres de deportes. Anda a nuevas actividades como gimnasio, cosas de música, o sea, bandas. Como que todo el tiempo se está repitiendo. Es como que no tienen muchas ideas estos. Será, gastan todo. Ey, leíste todo al final. Ahora hay una chica con un café de esos Starbucks. Comprados. No, no es un Starbucks. Parece un Starbucks. Y con una tortita ahí en una mesita. Y unas que flores, tiene las flores relindas. Y un tipo que no se le ve la cabeza, o sea que está decapitado. Espera, ¿estás segura o es que tengo mal la foto? No, se le ve la pera nada más. Es el mentón que la está saludando. Es como que tener amigos es que te saludan en las imágenes. Es como que las personas te saludan y ya son re amigas. A mí me encanta saludar a la gente. Cuatro. Empieza a visitar nuevos lugares. Prueba una cafetería, un restaurante, distinto al que sueles ir. Ve al concierto de una banda local. Que nunca antes hayas visitado. Lleva a tu perro al parque para perros de tu vecino. ¿Parque para perros? ¿Dónde se ha visto? En Estados Unidos hay eso nada más. Parque para perros. Oh, del vecindario. Dios mío, ¿por qué los perros necesitan sacar a pasear para la mascota de tu vecino? ¿Por qué los perros necesitan un parque específico de para perros? ¿Qué es que no se pueden relacionar con los humanos, o qué, ¿por qué? Por ahí para que se relacionen entre ellas, ¿no entendés? Buenas vibras. pero cállate, que sigo leyendo. Digo, buenas vibras. No, no te calles, no te calles. O sea, cállate. Pero bueno, no te calles. Sí. Echa un vistazo a los periódicos o las páginas de web culturales locales para encontrar listas de eventos en tu zona. Revisa los tableros de anuncios en las cafeterías y los restaurantes a ver si hay más elementos locales. Dije eventos. Por lo general, las universidades buscan eventos que publican eventos y reuniones locales en los tableros de los anuncios de sus campus. Universidades como... Y ahora me toca un poquito más de la otra porque vos no. No, ya nos queda poco tiempo, hagamos otra cosa. Okay. O sea, hablemos. Bueno, no, hay que describir esta imagen. No, esta es la que yo describí. Bueno, ¿qué pensás? Por esto... ¡Oh! ¡Ey! Radio Participación, ¿la puedo leer yo? Una voz, una yo. A ver. ¿Están haciendo un tutorial radial? Mucha negatividad, aflojen con su mala Biblia. A ver, ¿otra? Biblia no, Biblia. Voy a todos esos lugares pero no logro hacer amigues, ¿qué hago? No tengo plata para ir a la confitería. ¿Confitería? ¿Quién dijo que bueno, quiero a ver, si no tiene... Si vas a todos esos lugares pero no haces amigues, tendrás que esperar. O por ahí eres una persona que tiene muchas malas vibras y es muy mala onda y por eso no tiene amigos. Y tu destino será no tener amigos para siempre. No, mentira. Entonces, si vas a todos esos lugares y no puedes tener amigues... A ver... Vení al Educando y hacete... Amiga nuestra. Así que eso. Si no tenés amigues... ¡Y por ahí! Es buena la soledad un rato y listo. Y ya vas a tener amigues cuando... No. No está bueno estar solo. A veces sola. Sí. No. Sí, a veces necesitas un tiempo solas. O sea, está bueno estar sola, yo qué sé, un día en tu casa. O algo así, pero no estar sola en la vida. En la vida no. Por un tiempo por ahí no tenés amigues y después a tu vida llegan amigues. Solos, sin hacer nada. Igual no está bueno no tener amigues. No dije que estuviera bueno, pero... Por ahí, si haces todas estas cosas, si no puedes tener amigas, y habrá que esperar a que vayan. O sea, seguramente sos una buena persona que en algún momento encontrará otras buenas personas que puedan ser sus amigas. Pero bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso aire helado. ¡Ay, me pegó! ¡Mala vibra! Bueno, mala vibra. Bueno, mala vibra. Nos vamos despidiendo de este hermoso aire al lado. Chao. ¡Ay, pero, no! ¡Espera! ¡Hay algo más! ¡Acá alguien está escribiendo! No sé, no creo que fuera eso lo que me decía. ¿De qué? Ah, nos preguntaban si habíamos leído todo. Uy, léelo vos. ¿Es este o es este y este? No, este es... Hola, Educando. La autoayuda se pone de moda en la crisis. En las crisis. Hace un tiempo, ya habían pasado 2 años de la presidencia de Macri. Se presentó Ravi Shankar, que no sé quién es. Perdón si lo leo mal, no sé cómo se dice. En casi todas las plazas de Capital Federal. Federal. A las plazas acudieron un montón de jóvenes colaboradores de miles de call center macristas, desesperados por falta de estabilidad emocional. El poder pone la terapia barata para que todo siga igual. El New Age te individualiza. Es cierto, en cierto punto te responsabiliza y lamentablemente no se admiten errores laborales, pálidas y menos cuestionamientos. Todo lo que pasa a tu alrededor no debe afectarte y debes estar siempre sonriendo. No estoy de acuerdo con esto. Somos seres que a veces estamos bien y otras mal. Lo importante es charlarlo con otros. Bueno, les mando un abrazo grande. Estoy de acuerdo con vos. Así que bueno, con esta hermosa participación... O sea, lo que decía antes de si habíamos leído todo, no leímos todo, pero no nos va a alcanzar el tiempo.

La caridad bien entendida empieza por casa. Además, ustedes no se pueden preocupar por los demás, porque los demás ahora ya vimos que tienen quien los ayude, ¿verdad? Se tienen a ellos. Y ustedes se tienen a ustedes. Eso no quiere decir que de vez en cuando uno no pueda tender una mano a otra persona. Sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sirve mucho de práctica, ¿no? O sea, todos los errores que ustedes cometan cuando ayuden a otro, después cuando necesiten hacer eso con ustedes mismos, ya no los van a cometer y va a salir mucho mejor, ¿no? Ahí escuchamos a el grosso Leo Maslía con autoayuda, se llama. Poniéndole humor, ironía también, ¿no? Con un poco de sus dislates, siempre divertidos. Y esto, cuando uno a veces hace la hipérbole de las ideas que circulan, como que no se sostienen en general, ¿no? Uno lleva al extremo muchas de las posiciones. La fuerza también. Pero pensaba, incluso, bueno, rebotando con la pregunta... Perdón, no se forzó demasiado acá por llevarlo al extremo. Es como que es bastante, casi literal. Che, no, en serio, que hay material que estuve leyendo que es más o menos... está bien, lo demás no importa. O sea, si tenés que aplastar 10.000 cabezas, todo bien. Está bueno también siempre hacer la genealogía de dónde nacen estas teorías, estos pensamientos, ver, digamos, de dónde nacen, no porque eso lo condene, pero bueno, en qué momentos, alguien decía antes, cuándo florecen, ¿no? Cuándo brotan. Me parece que está bueno ver, siempre pensar en esas cuestiones. Y rebotando en esto de si está mal la autoayuda, ¿no? Me parece que no, nadie de acá se va a poner en la moralina de qué hacer. Sí que nos interesa más lo colectivo, ¿no? La construcción de grupalidad, de armado, de comunidad, de este soltar y fluir, tiene algo de descuido con el otro. Y nada, creemos que las construcciones y las salidas, no es un eslogan que las salidas son colectivas, no nos imaginamos otras. Eso no implica que no podamos, que esté mal respirar o salir a caminar y pensar un rato. Digo, no estamos negando todo eso que me parece que es parte de... que también es colectivo, justamente, ¿no? Porque no hay por fuera. Esa autoayuda sería también parte de la ayuda colectiva. Y que yo también siento que parte de lo tramposo es que, viste, por lo general son como melange donde toman cuestiones como de sentido común o de consejo, no sé, pensaba en lo que leían las del Educando. Y sí, la verdad que si estás solo no está mal ir a buscar, no sé, a hacer algo donde y si vas en algo que te interesa... es más probable que puedas rebotar que no. Ahora, el problema es la receta, porque me imaginaba a alguien re angustiado que justamente su problemática donde se le está jugando es que no puede salir, se siente sola o solo y se encuentra con que lo que tiene que hacer esto y vos decís, bueno, pero justamente lo que me está pasando es que no puedo salir de mi casa. Digo, bajando y aplastándolo bien, ¿qué es esto de andar recetando cuestiones, no? Y la del perro, la de pasear el perro funciona siempre y cuando se lo pase por un lugar transitado, ¿no? Con otras personas. Si te vas solo a la montaña, no sé si te vas a hacer muchos amigos. Y me parece que ahí estás tocando otro punto. Por lo general, todas estas cosas me parece que apuntan a un modelo de clase media, urbano, y como son tan desterritorializados, digo, qué sé yo, la angustia que sentimos la gran parte de la gente con la que yo me rodeo es porque cómo mierda llegar a fin de mes, que cómo cambiar con lo que estás acostumbrado a alimentarte y alimentar de otra manera para que te rinda el mango. Y en el medio de esto me llega la receta de andar a juntarte a una confitería y vos decís, dale... se entiende, vuelve cada vez más angustia. Sí, totalmente. Y con respecto a lo que decías, Maxi, de dónde surge todo esto, para mí hay, no sé, uno de los padres, es padre, sin duda, de toda esta lógica es el conductismo, ¿no? Podríamos como ubicarlo. Y el conductismo me parece que nace ahí por los 30, los 40, estoy hablando en 1900, ahora hay que aclarar, 30 o 40, y surge con un fin específico, digamos. Estamos en la sociedad estadounidense, totalmente fragmentada, recibiendo migración de todos lados, y tienen una pregunta de cómo hacemos para crear sentimiento de nacionalidad, de atender a que todos estos grupos que se comportaban distintos, unificarlos, masificarlos, también en función de que necesitan que consuman y produzcan de determinada manera. Y viene bien clara como respuesta al servicio de eso, el conductismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar la conducta de la gente? Entonces, digo, esta marca de origen la cargás. La neurociencia surge en el ejército yanqui, ¿no? Con la pregunta de cómo hacer para que un tipo que tiene que disparar un misil no se frene con el no matarás, porque 5 segundos que se frenan el chabón, con esos aviones súper rápidos, es como... Cambia la película. Que no es efectiva la bomba. Entonces son un montón de ejercicios y de técnicas para generar que el tipo dispare cuando tenga que disparar. Hoy pensaba más temprano que cuánto se parecen estos los tópicos que dan, los tips, ¿no? Se parecen, tienen un parentesco a las consignas escolares. Y un poco en función de lo que decís de cómo se originó y el papel del conductismo ahí, el origen de la escuela moderna que después toma Sarmiento, justamente, la escuela sobre todo norteamericana, tenía mucho que de eso, ¿no? Generar con toda la masa inmigrante y la gente que estaba colonizando, supongamos, todo el territorio después de haber hecho una limpieza étnica de los pueblos originarios de Norteamérica, cómo lograr que tengan un sentimiento de pertenencia a un Estado-Nación, por un lado, que tengan ciertas conductas de obediencia, de mínima alfabetización para que sean funcionales en las fábricas o en los campos de grandes terratenientes. Y bueno, todas esas cosas fue básicamente el origen de la escuela, ¿no? Después se fue complejizando un poco más. También atravesada ahí por el paradigma positivista, conductista. Sí, que ahí estamos hablando, porque hoy más temprano hablamos del positivismo, no sé qué, y yo pensaba, bueno, no estamos hablando del positivismo de Popper, o sí, o hay alguna relación. No sé, igual la verdad es que, perdón que me cuelgue con esto, sí, pero ni siquiera son positivistas estos neurocientistas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Los que hacen neurociencia. Porque viste que ahora desde las tomografías están como fascinados con que pueden fotografiar lo que nos pasa en nuestro cerebro, ¿no? Y ahí pasamos a ser un puro órgano. Y en realidad es poco serio en el sentido epistémico positivista, porque pasa lo siguiente, suponete, quieren ubicar los procesos de la esquizofrenia, ¿no? Y para eso hacen un montón de resonancias, toman por lo general un grupo testigo de gente que no es esquizofrénica y de gente que es esquizofrénica, los someten a determinados estímulos y ven cómo se ilumina el cerebro. Dicho mal y pronto. Ahora, lo que pasa cuando vos vas y ves los protocolos es que muchos de los esquizofrénicos, o sea, del grupo que vos tenés como esquizofrénicos, no se le ilumina así el cerebro, ¿sí? Y muchos del grupo de control sí se les ilumina. Con lo cual, caería el experimento con una lógica positivista. Sin embargo, la terminan arreglando y diciendo, bueno, pero sí fue más incidencia en este grupo, en los esquizofrénicos, a más se les iluminaron y en el de control a menos. Entonces, ¿ya de qué estamos hablando? La esquizofrenia no es que se te ilumine eso de la cabeza, porque puede ser esquizofrénico sin que se te ilumine y se te puede... No sé si es algo complicado que estoy diciendo o si se entiende, pero digo... Es más ideología berreta que positivismo en serio. Y después, en cualquier discusión, te pasas y te dicen, bueno, pero esto es científico. Sí, y ese científico, en el fondo, esa idea de manejarlo todo, de control, me parece que tiene como un sueño totalitario, de, por un lado, que simplifica y que busca una transparencia, esto de que de que encajemos y no encajamos, o encajamos en todos los diagnósticos, digamos, como parece que la vida tiene algo de anomalía, de ingobernable, y está todo el tiempo este deseo de gobernarlo y de pautarlo. No, me parece que ahí hay un parte del conflicto, parte de lo que tendríamos que ver cómo asumir que busca negar la singularidad y nada, y me parece que ahí hay algo que es interesante, porque hay una astucia del dolor o de la vida que no termina nunca de encajar en todo eso. Me parece que no es la astucia de la razón, como decía Hegel, sino la astucia del dolor. Bueno, no hay manera de taponarlo, va a explotar por algún lado y vamos a tener que hacernos cargo. Y sí, no está mal la autoayuda, pero a mí me vuelve siempre este mensaje de los compas de Chile en la revuelta de no es depresión, es capitalismo. Bueno, va a volver el dolor, va a volver lo social, y va a volver lo vincular, y va a volver nuestras contradicciones, digo. Nada, pongamos en la mesa, y es re complejo todo eso, y es múltiple, y es diverso, y es singular, digamos. Entonces, nada, no va a haber receta, o sí hay recetas, pero cuando hagamos nuestra propia ensalada con todo eso, vamos a tener que pensarla en situación. No nos vamos a absolver de eso que es poroso y que molesta. Y desde otro lado del universo simbólico, Lacan dice el sujeto resiste, ¿no? Digo, hay algo donde no nos logran dominar del todo o de acallar del todo. Porque me parece que otra de las características de esta lógica, y por eso lo traigo a Lacan, es negar al inconsciente, ¿no? Creer que somos seres que podemos, si no estamos averiados o fallidos, como si no fuera algo estructural, podemos controlarlo todo, ¿no? Siempre es el llamado a la voluntad individual, pero aparte del individuo con lo que se quedan, es con la voluntad y la razón. Y en ese mismo proceso niegan todas las otras cosas que nos pasan, ¿no? Somos seres que estamos partidos, que hay cosas que hacemos que no tenemos ni idea por qué las hacemos. O hay cosas que nos pasan que no tenemos ni idea. ¿Qué es esto del ideal de volver a la completud? No, y aparte esto de la exacerbación del yo, ¿no? Como si el yo fuese justo el lugar que más sabe, ¿no? Que más puede, etcétera, etcétera. Sí, como si el yo no fuese justamente la instancia controladora de nuestro aparato psíquico. Porque me parece que otra de las jugadas complicadas que tienen estos discursos es tratar de disciplinarnos, pero a niveles profundísimos, ¿no? O sea, ya no solo tenemos que actuar de determinada manera, sino que tenemos que sentir, pensar, desear, según anda a saber quién. Y justamente hablando del uso que hace el poder o el sistema capitalista de todo esto, el otro día leía un artículo de una mujer, una investigadora, que hablaba sobre el Occupy Wall Street, el sí. Movimiento este que surgió en Estados Unidos justamente, y cómo eso de alguna manera develaba toda la crisis económica y el sumida en que estaba sumida Estados Unidos, y que de alguna manera todo lo que se quería cargar a título personal sobre las personas, con que eran fracasados, no habían podido aprovechar la oportunidad de ser despedido y conseguir otro trabajo mejor, entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera, o no habían podido pagar la hipoteca, le habían terminado embargando la casa y un montón de cosas más, todo tenía que ver con ellos, con lo que habían hecho o no hecho esas personas. Y nada que ver con toda la depresión y la crisis económica que nació en Estados Unidos, pero que se mundializó. No, y que aparte me parece que es como maravilloso como ejemplo de esta magia que tiene el capitalismo, que es que todo lo puede resignificar y de todo se apropia, ¿no? Entonces, digo, por un lado, para construir estos discursos se apropia de un montón de material que hay como en el imaginario social, de teorías, toma un cachito de cada teoría, la mezcla, hace otra cosa, pero también se apropia de esto que generó de la crisis y te vende como mercancía la salida, ¿no? Entonces, vos que perdiste tu trabajo, estás a punto de perder tu casa y demás, tenés que ir y juntar los últimos pesitos para hacer el coaching, ¿no? Donde te van a enseñar a ser exitoso, a conseguir el laburo y demás. Hacer de la crisis una oportunidad. Hacer de la crisis una oportunidad, el famoso todo por algo, ¿no? ¿Cómo es? Todo es por algo. Entonces, bueno, eso terrible que te están... Y que se cuela con el sentido común. No hay mar que por bien no venga, digo, nos ha acunado, ¿no? Y uno intenta incluso contarle sentido cuando nos pasa algo, digo, hace máquina. Al mal tiempo, buena cara. Con nuestra subjetividad. Es que nada de esto es mentira. Yo creo que muchas veces las crisis son oportunidades, bueno, digo, tanto a nivel personal como a nivel social. Por ahí hay veces que los momentos de crisis a nivel histórico han generado un montón de pensamiento, un montón de prácticas. O sea, no viene. Pero el tema es, si te haces cargo de la crisis y vas... ¿A qué lo estás gestando y tratás de mover algo en relación a eso? ¿Y cómo te haces cargo? Pues si te haces cargo a título personal o individual, o que está, es algo que está pasando solamente en tu casa, y bueno, ahí estás complicado o complicada. Si lo, como decía Mateo hace un rato, si lográs entrever que la problemática es común y que está afectando a todos, y en función de eso la salida es colectiva, o es común, o es comunitaria, etcétera, y por ahí la cosa es distinta. En medio de estos discursos, en Grecia hace unos días aplicaron la reforma laboral, se puede laburar 13 horas, 6 días por semana, se pueden despedir sin que te paguen, digamos, como hacen máquina, ¿no? Y bueno, digo Grecia por citar solo un caso, digo, está circulando acá a la vuelta de la esquina estos proyectos, además con... anunciando los balas, ¿no? También en territorios que habitamos. Bueno, pero ¿sabés qué? Si vas a laburar 13 horas, Maxi, y yo necesito ayuda y te quiero contar algo, y soltá, no creo que me puedas escuchar. Vas a hacer un drenaje energético. Claro. Te está drenando la energía esa piba. No es el trabajo que... Che, en una de las que leí, que me enojó especialmente también, distinta a la que leyeron las chicas, pero sobre cómo hacer amigues, amigos decían, estaba lo del lenguaje corporal. Me parece que ahora está re... top. Top. Y decían muchas pavadas al respecto, pero me parecía, algo que me dolió, era que decía que tenías que intentar hacer contacto visual, ¿no? Con la persona que te interesaba... Y yo digo, qué degradación, ¿no? Porque yo no sé, yo creo que si se ponen a pensar, todos registramos encuentros de miradas que son muy significativos en nuestra vida. Desde, puede ser con personas cercanas o no tan cercanas, ¿no? Qué sé yo, desde estar en una asamblea y de repente mirarte con alguien y sentirte que te está pasando lo mismo, desde una mirada con alguien que te gusta. En un colectivo. Sí, digo, hay algo de magia que se encuentra. Ahora, vos imaginate si ese encuentro no es real, no es que pasa, sino que es porque alguien leyó. Yo me muero, ¿entendés? Y ahora me entero que un par de esos significativos es porque alguien había leído el instructivo de cómo hacer amigues y me miró. ¿Por qué me mirabas? ¿No te gustó mi contacto visual? Te dicen. No te responden. Bien, no sé, pero con los bracitos abiertos y relajaditos. Ah, sí, ahora yo estoy con los brazos cruzados. Eso no se debe hacer. No crees lo que está diciendo. Está boicoteando nuestro mensaje, ¿no? No está receptivo. Sí. Y también hay que ser positivo. Bueno, ustedes no me conquistaron con su positividad, justamente, pero hay que ser muy positivo. Claro, yo me voy a llamar Maximiliana, porque mi nombre me condena. Maximiliano es mala onda, termina con un no, por ejemplo. Ah. Che, acá nos llega una radio participancia muy interesante. Dice, mejor juntarte en la fiesta de otras yerbas, reencontrarte con otros. ¡Qué grande! Sí, bien ahí. Bueno, recordemos que mañana se viene fiestita alada y... Bueno, no sé, no te vamos a decir que vayas para sacarte la depresión, porque tampoco creo que funcione, pero estaría buenísimo venir para pasar un buen rato y encontrarnos. El Jamaica no problem, está muy lejos de todo esto. No, te estás metiendo con un tema que nos puede dejar sin el 10% de amigos que nos quedan. Escuchá los domingos a las 12. Claro, hay un programa acá. Ya, Reggae Radio. No seas babilónico. Che, tenés que escuchar eso. Y dijeron eso y tengo una re buena noticia para dar, pero ahora queda como que... vuelve ni Arlequines ni Payasos a la radio. Va a estar sonando los miércoles y lo van a hacer acá, desde el Nido Alado. Así que bueno, más encuentro. Más rock a tu vida. Ponle rock a tu vida. Eso no me acordé porque iba los domingos. Es un tip muy importante. Ponle no rock porque se dediquen les cumpas a hacer autoayuda. Justamente el rock and roll me parece que va por otra vía. Che, y hablando de rock and roll, yo quería también acá pasar algo que me compartió Mate, el fotógrafo amigo que nos visitó hace poco, que bueno, va a haber un evento de rock justamente en Alma Fuerte, este sábado también, así que bueno, no sé si... Bueno, te repartís, vas un sí, ratito... Sí, un ratito a cada... porque acá esto empieza de temprano, desde las 14 horas, hay rock a puro sol, música, bandas en vivo, ferias de intercambio de semillas, plantas, muestras artísticas, buffet, cerveza, bueno... Bandas invitadas, Sanaén, Raimi, Macum Leufu, Greda, Bolacero, bueno, distintos. Esto se va a producir en el barrio del Más Fuerte, en la cancha del barrio, calle Che Guevara. Bueno, y es música autogestiva. O sea, eso va a ser en el Más Fuerte. Después, por otro lado, también está... nuestros amigues de la Murga, que cumplen 2 años, lo que faltaba, que van a hacer una fiesta ahí en, ya voy a decir en qué lugar, este sábado también, en Agua del Este, para Gente Ríos, ahí sobre la Ruta 16, a partir de 19 horas, la que faltaba. Va también tener gente invitada como Candombe de la Comarca, Lobotija, y bueno, y alguna sorpresa más, va a haber sorteos, etcétera, etcétera. Es ventazo. Te vas, te haces la previa. Claramente empezó la primavera, empezó a llover las cosas en la comarca. Y el capitalismo también tiene soluciones para esto. Si uno no puede ir a todos lados, se puede clonar y un sujeto de sí mismo va a un evento y otro va a otro, ¿no? Pero bueno, arrancás en uno y después vas al otro. Claro. Si no, un día elegís uno y otro. De maratón. Depende con qué onda te hayas despertado ese día. Si te despertaste con los redondos, bueno, ya sabes a cuál ir, etcétera, etcétera. Y después hay otro evento, también el sábado a las 21 horas, a La Gorra. Y bueno, es ensamble de Inahuapi, Romero con la banda e invitades. Esto es en la Casa Bicentenario. ¿De dónde? Acá. Acá en el Bolsón. A La Gorra. A La Gorra en las 21 horas también. Todo pasa el sábado, todos los festejos, los festivos. Bueno, y la nuestra dura hasta muy tarde, así que si elegiste alguna de las otras, que está muy bien, porque también son súper interesantes, después la venís a cerrar a Alas, la fiesta de Alas. Que reiteramos, en el Galeano, arranca 20:30 y termina, no sé, 2 de la mañana, no sé, algo así. Así a puro ritmo y DJs. Que también va a tener de todo, va a haber videos, etcétera, etcétera. Ya lo dijimos, creo. Sí. ¿Nos queda algo más por avisar, por contar? No sé. Igual yo estaba como re enojándome con algunas cosas. Vos me tiraste así un aluvión de buena onda y ahora no puedo pensar. No. Y bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Que la buena onda es para no pensar? ¿Le estás insinuando eso? Chan. No, bueno, lo que sería más feo insinuar es que si no tenés buena... que si pensás, te quedás con mala onda. Ay, no sé, qué lío que... ¿Qué me hice? Alguien que me rescate de... ¿Viste? Esto es algo que quería decir en el primer bloque del programa. Siento cierta vibra negativa desde afuera del estudio, no sé, con unas manitos de tijera... Bueno, pero algo que quería decir en primer bloque... Es un proyecto político, me parece, que tiene tres o cuatro figuras como candidato. Lo de la tijera, ¿no? ¿Lo de la tijera? ¿Será un mensaje eleccionario? No sé, y tienes un look especial, ¿no? Como así, bueno, etcétera. Ah, piedra, papel o tijera, salió. Ah, está bien. No, que esto, que por un lado, esto que decía Maxi al principio del programa, ¿no? Que esta especie de burbuja o coraza... Ese es un mecanismo. Bueno, no me importa todo, que estalle todo, que venga el fin del mundo, los vampiros, todo. y no me importa nada. Yo estoy acá, estoy bien y estoy con las puertas trancadas y con Netflix prendido y todo genial. ¿No? Esa es una. Y la otra que hay, que está como en un dúo dinámico, digamos, podríamos decir, haciendo sinergia con esto, es cierto como misticismo, pensamiento mágico, no sé, algo así, en donde uno puede solamente con desearlo hacer que sucedan cosas, ¿no? En el mundo físico. El secreto. Como un superpoder, ¿no? El libro ese. Claro, como que, y viste que se dice mucho esto de, bueno, voy a intencionar que ahora cuando salgo de la radio me encuentro un billete de 1.000 pesos tirado en el piso, porque lo necesito. Pedí más. Bueno, pero sí. Hay que ser humilde también. Pero... Pará, vamos a ayudar. Contextualizate un poco. Claro. Vamos a ayudar. Por eso te vacío. Vos. Era un ejemplo. Vamos a ayudar al compañero. Sí. Nosotros vamos a pedir que 1.000 pesos te sirvan para comprar algo. Claro, bueno, ahí está. Ah, quiere pagar la inflación. Ella. Sí, bueno. Me quedé un poco en el tiempo. Es ambicioso, ya te pasa el tiempo. Algo que el universo pueda dar, tampoco le pidas para atrás. Estoy tratando de elaborar acá una teoría, usted perdón, me sale con martes 13. Bueno, eso, ¿no? Era solo eso. Bueno, pienso que a pesar de las corazas y de los deseos inspiradores, digamos, estamos a merced del encuentro y no hay lugar donde esconderse internamente, ¿no? El otro va a irrumpir y vamos a tener que aprender a convivir o vamos a seguir como estamos. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina.